En este breve comentario intentaré no transitar por caminos ya trillados. Se ha hablado y escrito tanto sobre el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que resulta extremadamente difícil encontrar nuevas aristas para abordar sus devastadores efectos sobre el pueblo cubano. Por eso, en esta ocasión trataré de reflexionar desde un enfoque que considero novedoso. Me refiero específicamente a cómo sería una hipotética Cuba post-bloqueo. Aquí necesariamente se impone una interrogante. Después de más de medio siglo de acoso imperial, ¿está realmente preparada, desde el punto de vista ideológico, nuestra juventud para mantener la intransigencia de principios, como Antonio Maceo en el Pacto del Zanjón, ante la avalancha de dudosas oportunidades de todo tipo que se supone traiga consigo un presunto levantamiento total del mal llamado embargo económico? Aunque parezca contradictorio, siempre he sido partidario de que el imperio, probablemente, haga más daño desde el punto de vista político e ideológico levantando el cerco que conservándolo. Para él, mantenerlo ha sido un rotundo fracaso. Y para nosotros, levantarlo significa exponer a nuestra sociedad a una penetración encubierta con su presumido sueño americano, ante el cual muchos se deslumbran, particularmente aquellos que solo les interesa la buena vida material por encima de cualquier consideración ideológica que, queramos o no, no son pocos en el país. ¿No sería honesto intentar tapar el sol con un dedo u ocultar la cabeza en la arena como hace la avestruz para no ver la realidad que le rodea, creyendo que así está a salvo del peligro que le acecha? Estamos viviendo en carne propia los nocivos efectos de esa batalla de ideas sobre nuestro pueblo, en particular los jóvenes, a través de las redes sociales. Intelectuales, artistas, deportistas y otros que fingen serlo se han plegado sin decoro alguno ante la arremetida mediática del enemigo. Ahí está el caso del autodenominado Movimiento San Isidro. Podrán imaginarse entonces cómo sería en vivo y en directo, en pleno contacto con las banalidades y miserias humanas del controvertido modo de vida americano. La prosperidad material y las convicciones revolucionarias no tienen por qué estar reñidas entre sí, pero lo cierto es que raras veces van de la mano. Quienes hacen del dinero y las riquezas materiales el objetivo central y único de su vida, por lo general no comparten a plenitud los principios de austeridad y humildad propias del proyecto socialista de la Revolución Cubana. Cualidades humanas que siempre caracterizaron a Martí, Gómez, El Che, Almeida, Celia, Fidel y a otros tantos héroes de nuestra historia. Uno de los grandes dilemas de la teoría del marxismo-leninismo es la siguiente disyuntiva. ¿El hombre piensa como vive o vive como piensa? Si nuestra juventud no está lo suficientemente clara sobre esta cuestión, corre grandes riesgos de ser confundida y manipulada con facilidad por el enemigo. La preocupación por este segmento poblacional no es gratuita e infundada. Sería de ingenuos olvidar que ellos son el futuro del país, la continuidad de la revolución y la garantía de la patria. Y una juventud hechizada e hipnotizada por los cantos de sirena del capitalismo salvaje no es garantía de nada. De ahí que se impone la necesidad impostergable de fortalecer la formación político-ideológica de nuestros jóvenes para actuar en cualquier escenario, por muy hostil que éste sea, sobre todo en las redes sociales, campo virtual donde se libra una cruenta batalla que puede convertirse en un arma de doble filo si no se emplea con inteligencia y firmeza de principios. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.